El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo acá en Radio Nauta FM 106.3, en la radio de Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Estamos nuevamente en otro programa de Folclore Vivo que creo es el número 33, por ahí andamos, y si no pisando en el palito. Hoy con la ausencia de nuestro querido amigo operador, Carucha Fernández, que está un poquito ahí. Tiene nana de Carucha, así que se ha quedado allá en la cama. Y bueno, estoy en la compañía de mi compadre, amigo, el Pato Molina, que está ahí desesperado en los controles, suplantando al Caru. Buenas noches, Pato. Bueno, buenas noches, Seba. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, estamos acá. ¿Cómo te piloteando? No, rarísimo. Muy raro todo esto, pero bueno. Está transpirando. No sé qué tal se escuchará ahí. No, yo no creo sé. Que debe salir bien. ¿Qué tal sale? ¿Sale bien o no? Bien, cualquier cosa me dice. Pero no sé, estoy re nervioso, boludo. Estamos bien. Vamos a ver qué pasa. No, bastante bien, contento acá con un programa más, y a la vez extrañándolo al Carucha. Extrañándolo al Carucha, bueno, como nunca. Como nunca. Debe estar, no sé qué le pasa al Carucha, está enfermo ahí. Y andaba con un poco de dolor de cabeza, estaba resfriado ahí, se sentía mal el Caru y pidió licencia. Sí. Así que bueno, se la hemos dado, por supuesto. Obviamente, siempre. ¿Cuántas veces hemos faltado nosotros y el Carucha siempre presente en todos los programas, ¿no? No sí. Faltó ninguno. No. Uno solo nada más faltó el Carucha. No, cuando viajó alguna vez que yo estuve con Eve acá. Con Eve, claro. Sí. Ah, no, dos veces. Y otra vez más que fue a la presentación de... A Tucumán. Ah, no, a la presentación de José Simón. Ah, la que vos te quedaste con Eve, nosotros estábamos en Tucumán tocando, ¿de verdad? Sí. Sí, sí. Pero sí. Se lo extraña el Carucha cuando está. Qué linda versión esta que pusiste ahí de cortina, ¿no? Está de cortina ahí. Tremendo. Ahí se escucha mejor. Una versión de un grupo que marcó época, ¿no? Músicos populares argentinos, integrado por Verónica Condomí, el Mono Izarralde, el Chango Farías Gómez, uh-huh. Peteco, Carabajal y Jacinto Piedra, ¿no? Claro, impresionante. Sí, tremenda versión. Y habíamos arrancado antes, en realidad, porque estábamos ahí tirando algunos temitas con Javier Camino. Cantante. ¿Por qué no serás canción? Era lo que cuando yo llegué al menos estaba sonando ahí. Sí. De este músico de acá de la ciudad de Berisso, amigo nuestro, de acá del programa y de la vida. Uh-huh. Javier Caminos, otro de los tantos músicos independientes, sí. Uh-huh. Así es. ¿Te parece si tenemos varias cosas, Seba, hoy, ¿no? Tenemos para anunciar todo lo que va a pasar este fin de semana, que se vienen muchas peñas, muchas movidas. Contar un poco lo que pasó el fin de semana pasado también. Uh-huh. Tuvo la peña del aniversario de nuestros amigos del anecdotario, a quien le mandamos un saludo muy grande a Juan y a Fede. Así es, sí. Y todo lo que se viene este fin de semana, ¿no? Se viene bastante movido, ¿no? Sí, también. ¿Está la cinchada este fin de semana? Sí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. ¿Qué más hay? Está el cumpleaños de aniversario, un aniversario más de los Chaza. El cumpleaños, ¿no? Número 4 de los Chaza allá en la Guaira. El cumpleaños número 4 de los Chaza. Uh-huh. sería este sábado, ¿no? Lo festejan en La Guaira. Bueno, muchas cosas para comentarle a la mañana gente, para ver dónde quiere moverse. Sí, mañana que va. No, mañana está Raúl Carnota tocando gratuitamente ahí en ¿cómo es? 7:49. 7:49. Donde toqué yo en un ciclo, la otra vez es como parte de este mismo ciclo, está Raúl Carnota. Ahí en el Senado, en la Cámara de Senadores, ¿no? En el anexo de la Cámara de Senadores, 7:49, entrada gratuita. Sí. Va a estar tocando Raúl Carnota desde las 7 de la tarde. Así es. Hay dos músicos más, uh-huh, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, Raúl Carnota es el número central. Así que entrada gratuita, para los que quieran darse una vuelta por ahí también. Buenísimo. ¿Te parece si arrancamos con un poquito más de MPA, Músico Popular Argentino? Sí, de una. Esta versión es que tiene varias cositas grabadas en vivo y otras cosas más grabadas en estudio, pero este que viene es un tema que le pertenece al mismo autor que esta canción. ¿Qué letra que tiene esta canción? Es tremenda. Sí. Vamos a recordar que esta no la estamos poniendo así nomás por casual, si dice, ¿no? Claro. Sino por causal, porque fue el Día de la Madre, el día domingo. Así es. Y recordando a todas las madres y bueno, a nuestra madre. A la tuya y a la mía, especialmente, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas? ¿Cómo anda tu vieja? Está ahí prendida siempre a Facebook, ¿no? Sí, siempre conectada hasta las 3 de la mañana, 4. Bien, le mandamos un beso grande si está escuchando. Bueno, y a mi vieja también. Y así también a las viejas de todos los que están escuchando. Con este tema que se llama Como Pájaro en el Aire, que está sonando ahí de cortina, ¿no? Y ahí nomás, al pegadito, vamos a tener otra versión. Una versión de otro tema preinstrumental del mismo autor de Peteco. Desde el puente carretero. Muy ¿no? bien. ¿Cómo no? Y así pasaba la canción del Brujito, esta hermosa versión, y justamente para recordar a un grande de nuestra música, como fue Jacinto Piedra, que bueno, ya hemos estado hablando de él en nuestro programa, siempre pasamos su música, y bueno, hoy se cumple un aniversario más de su muerte, de su partida, y... Esa es la voz de Jacinto. Y bueno, de aquel fatal accidente han pasado ya... Y esto fue en el año 1991. Muere en la banda Santiago del Estero, Jacinto Piedra, Ricardo Manuel Gómez Oroná, en un accidente automovilístico. El que lo inmortaliza como Jacinto Piedra es Horacio Guaraní. Exactamente, el otro día lo dijiste, sí, así casualmente. En una reunión que estaba con Peteco, Peteco se lo presenta y lo escucha cantar y le dice, ¿pero vos cómo te llamas? Dice, Ricardo Manuel Gómez Oroná. Dice, no, dice, vos te vas a llamar Jacinto Piedra, le ha dicho así el viejo, ¿no? Grosso, Horacio Horacio Guaraní. Y de ahí ya quedó inmortalizado como Jacinto, con corta vida. Con corta vida, muy sí. Muy corta vida. Y cantor, autor, compositor. Integró Los Santiagueños y Músicos Populares Argentinos. También antes de eso había ya sacado, editado materiales, que es el que estamos escuchando ahí de fondo. Algunas cositas que vamos a ir difundiendo ahora, ¿no? Uh-huh. Había sacado El Incendio de Poniente, que es un disco que sacó como solista, ¿no? Uh-huh. Donde se encuentran muchas canciones de autoría de él, ¿sí? Tenemos que decir, para la gente que no lo conoce a Jacinto, era un, como hay una canción de Peteco que es impresionante cómo lo nombra, El Cantor de Futuro. Y la canción se llama El Cantor de Futuro. El Cantor, ¿no? De Futuro. Después sí. Vamos a ver si la podemos pasar, la vamos a buscar por acá. Pero yo creo que ese era el nombre que le quedaba a Jacinto en ese momento, ¿no? Mm-hmm, fuera de época. Claro. Con su mensaje muy revolucionario para ese momento. Lo cual muchos jóvenes después hemos tomado, porque muchos. Yo, por ejemplo, tengo mucha. Lo escucho desde muy chico, entonces todas las cosas que uno se ha criado escuchando la música de Jacinto es inevitable. Sí, y es de lo que ha hecho un quiebre también, o sea, sí, sí. Con su poesía, con su voz sobre todo. Con su voz, sí. Y con la mística que lo rodeaba, ¿no? Que irradiaba de él, ¿no? Ha sembrado una mística que aún hoy uh-huh. persiste, ¿no? En sí. cuanto a la danza y al canto y la forma de cantar, sí. Y hay muchos que lo han seguido y lo siguen, ¿no? Y lo toman como referente. Así es. Murió a los 36 años. 36 años. 36 años en un accidente automovilístico en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Uh-huh. Hay muchos reportajes. En YouTube hay un par de reportajes que... hay un par de reportajes. Quise decir, no hay muchos reportajes, perdón. Claro, hay no. poquitas cositas que hay aparece él cositas. Por ahí hablando, ¿no? Pero hay uno en YouTube que si lo buscan... le hacen un reportaje en Humahuaca, ¿no? Y habla con un mensaje tan claro y tan directo, era un festejo por la Pachamama, creo que era, ¿no? Y estaba ahí en Humahuaca sentado el tipo, y hablaba con una claridad tremenda, se notaba muchísimo que era una persona que tenía mucho, muy en claro lo que uh-huh. quería, ¿no? Y eso se nota mucho en las letras de él, ¿no? Tiene como claro. una cuestión muy... impactante. Uh-huh. La que hemos escuchado recién, no hemos escuchado todavía, pero la vamos a pasar. Te voy a contar un sueño. Te voy a contar un sueño. ¿No? Que sí. Ese lo ha grabado con Músico Popular Argentino y después también con el dúo santiagueño. Uh-huh. El trío en realidad, porque tocaba con Juan Saavedra también. Era claro. Juan, Peteco y Jacinto, ¿no? Posterior a Músico Popular Argentino. Y después han grabado este disco Transmisión Guauque con Peteco. Claro, ese justamente, Transmisión Guauque, que era en ese disco. En santiagueño, sí. Uh-huh. Bueno, esto es. Vamos a tratar de girar en torno a Jacinto. Sí, vamos este a tratar programa porque, todo el programa. Sí. Porque creemos que es uno de los músicos que quizás, no sé qué te parece a vos, Eva, pero quizás nos representa a la mayoría de los jóvenes hoy en día, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, yo no he. Inevitablemente lo he escuchado a Jacinto desde siempre. No me he detenido tanta profundidad como para decir no soy un gran conocedor de su obra, pero o sea tampoco es necesario, ¿no? Adentrarse tanto como para darse cuenta, es necesario para saber por qué madera estaba tallada este, uh-huh. este gran personaje, ¿no? Pero para percibir la riqueza de su de cómo es de su arte uh-huh. y del mensaje, ¿no? Es impresionante, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que es uno de los referentes que ha marcado un momento, que ha, como decíamos, que ha dejado una huella, que han seguido muchos y que siguen, y que bueno, a la altura de los mejores, de los más grandes que nosotros tenemos en nuestro repertorio popular argentino. Jacinto Piedra es uno de ellos. Bueno, vamos nomás con la chacarera entonces de Jacinto, como Arbolito en Otoño, pero antes, vos sabés que tenemos hay un personaje por acá dando vuelta. Cuando yo llego a la radio, llego así, me lo encuentro ahí saltando entre medio de la silla, digo... Acá en la sala. ¿Quién es este jugador? Le digo a Aymar, que es el operador del programa anterior, de Tercer Mont, uh-huh. estaba Aymar operando, le digo, che, ¿quién es el jugador este amigo tuyo? Le digo así, Y me dice, no, me está acá dando vuelta por el Olga. Y me pregunta, che, loco, me dice, ¿puedo hacer un anuncio? Me dice, ¿puedo tirar un anuncio? Me dice así. Y ni el nombre sé del amigo, está sentado acá con nosotros. Presentate. Buenas noches. Lo vamos a tirar, vamos a presentarlo de a poquitito y después va a hacer el anuncio, ¿no? A ver. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Acércate bien ahí. Buenas noches, yo soy Francisco, tengo 9 años y quiero dar un anuncio. ¡Esa! Sí, vamos señor. Todavía bien. A ver, Francisco, ¿de qué se trata más o menos el anuncio? De un arte de defensa, taekwondo, que sirve para defender y no para vengarse. Así, señor. Muy bueno, bien. Bueno, vamos a hablar de esa filosofía, ¿no? De esa forma de vida que tienen, ¿no? Las personas que hacen esa actividad. Muy, muy, muy interesante. ¿Nos vas a poder contar vos de eso? ¿Cómo se vive haciendo taekwondo? ¿Vos haces taekwondo? ¿Te gusta mucho hacer o no? Sí. Sí. ¿Lo disfrutas mucho? ¿Eh? ¿Lo disfrutás? Espera, ponete esto porque vos no lo escuchás, sino no él. Lo escucha, claro. Está del otro lado. ¿Lo disfrutás, Francisco? Sí, lo disfruto mucho. Bueno, nos vas a contar entonces un montón de eso, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver si y lo que vos querías decirnos de que, ¿dónde es? La escuela de taekwondo. ¿Dónde está? Más o menos a 4 calles de 61, 3 y 4. A 4 calles de 61, 3 y 4. ¿Y cómo se llama la escuela, sabés? ¿Te acordás el nombre? Creo que era el picaflor o algo así, no me acuerdo muy bueno, bien. Pensalo ahora. Pensalo ahora, tenés un tiempito para pensar. Y nos decís, pues. En realidad es porque es una sala de infantes. Ajá. Es un jardincito. Ah, es un jardincito. Sí. Ah, bien, bien, bien, bien. Un gloso de Francisco. Ya nos va a contar después, ¿eh? Bueno, acá nos vamos con Francisco, nos vamos Pato a... Vamos con Jacinto Piedra. Con Jacinto Piedra. Vamos. En otoño sin hoja ya estoy quedando, las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho de piedra, más bien diría? Y salmoje un pañuelo de amor, la luna moría. Y agua y sal bañé en mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Así me has dejado el alma, arena al seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Poco te fui entregando, como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Los buenos momentos los reviviré.

amor que busco quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde, decime dónde, no encuentro al hombre, lo quiero allá? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, seguimos en Folclore Vivo acá en Radionauta FM 106.3, la radio de Lola Vázquez, en este programa número 33. Bueno, y estábamos escuchando la música de Jacinto Piedra, desde la voz de Rally Bar Nuevo. Recién pasaba Baguala del Desengaño, es otro de los temas de Jacinto, hoy a 21 años de su muerte. Así que bueno, queríamos por supuesto dedicar este programa a Jacinto, pasar su música, hacerles conocer cosas de su vida también. Y vamos a para aquellos que no lo, vamos a dar unos datos de su vida, ¿no? Que estamos acá, vamos a leer un poquito de internet, que hay información. Y bueno, acá dice que como buen santiagueño cantó y bailó desde muy chico. Su padre, don Manuel, fue un destacado bailarín. A los 7 años Jacinto debutó como cantante en el viejo Club Belgrano. Durante un tiempo anduvo actuando por peñas y festivales como Ricardito el Niño Cantor, pariente directo por su madre del músico compositor santiagueño Oscar Segundo Carrizo. Ricardito el Niño Cantor, ¿no? Ricardito el Niño Cantor, dice, sí. Más tarde la familia viajó a Buenos Aires a radicarse, donde empieza a abrirse camino en el ambiente musical. Ya en su juventud, Cuti Carabajal lo relaciona con Horacio Guaraní, su ídolo de toda la vida, quien lo bautiza Jacinto Piedra, como habías dicho, y le posibilitan la primera grabación como solista. El álbum se titula El Incendio del Poniente. Otro tema impresionante, ¿no? Se edita, ese no lo tengo en mente, no sé si lo podemos, si lo encontrás por ahí. Sí, acá está, lo vamos a poner después. Bueno. Después lo vamos a poner. Y bueno, esto se edita con el sello CBS, con temas propios, algunos con Adolfo Marino Ponti y de Petico Carabajal. Con un breve paso por Bolivia y Perú, Jacinto aparece en el ambiente artístico santiagueño, bajo la tutela de Cuti, que lo presenta en el Festival de la Chacarera en el año 1983, realizado en el hipódromo, sobre la margen derecha del Río Dulce. Posteriormente es invitado por don Sixto Palavecino para participar en la grabación del LP ¿Por qué? ¿Por quién? Así se llamaba el LP. Jacinto grabó El aire de Chacarera, Te voy a contar un sueño, tema que alcanzó gran difusión y define a nivel popular su particular visión por la poesía y el canto. Por esa época su relación con León Gieco le permitió también actuar con el grupo del santafesino en varias ciudades argentinas. En 1985 el Chango Farías Gómez lo convocó a formar parte del grupo MPA, que es lo que estábamos mostrando al principio, ¿no? Esa forma que habíamos escuchado, la canción del Brujito, con Verónica Condomí, con Peteco, con el Chango Farías Gómez, el Moisa Urralde, eso era MPA, que significa Músicos Populares Argentinos. Bueno, acá la vuelta del exilio, del Chango Farías Gómez arma, ya lo viene pensando desde ahí, ¿no? Ajá. Él cuenta ahí, también hay cosas ahí interesantes, entrevistas interesantes donde cuenta él, el Chango, ¿no? Uh-huh. Sobre este grupo que decidió armar después de la dictadura. Sí. Y bueno, y editan dos discos, que uno es Nadie Más Que Nadie en el 85 y Antes Que Cante el Gallo en el 87. Y bueno, desvinculados de MPA, Jacinto y Peteco forman santiagueños, que también vos decías hoy, Pato, que acercó a la juventud de gran parte del país a las expresiones folclóricas. El disco Transmisión Guauque, que era justamente ese del que hablábamos, aún sigue vigente y recientemente fue editado en CD. Bueno, estos son datos que tiran acá. Disuelto el grupo, Jacinto continuó su carrera solo o acompañado por el grupo Causay, también con Tucho Rufa y el grupo La Calle. En los últimos tiempos participa activamente junto al payador Lázaro Moreno en la campaña política del MOP, el Movimiento de Opinión Provincial. Y en la madrugada del 25 de octubre de 1991 fallece en las cercanías de la localidad de San Carlos, en el departamento de La Banda. Sus temas más conocidos, acá nombra algunos, son Hermano Cacuy, con letra de Juan Carlos Carabajal, Te voy a contar un sueño, Canción del Quenero, Los niños del mundo, y particularmente la última, Chacarera del amor, inmortalizan un estilo propio, inconfundible, que fue el que marcó Jacinto Piedra. Bueno, esos son algunos datos que estamos acá trayendo de internet para aquellos que por ahí no conocen en profundidad a Jacinto Piedra. Hoy hace 21 años que se cumple un aniversario, ¿no? De otro aniversario más de su muerte. Así es. Vos sabés que hay, está el tema que vos lo nombraste recién, Te voy a contar un sueño. Hay una frase que desde muy chiquito a mí me quedó muy, muy guardada. Me acuerdo que mi viejo me pasaba este disco que está sonando ahora, por ejemplo. Esto. Yo escuchaba todos esos instrumentos así como loco y decía, claro, la batería, ¿qué está pasando? La eléctrica, y no sabés qué pasaba, ¿entendés? Era 10 años. Y hay una frase que me quedó muy guardada y después yo de grande ya la entendí. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. O sea, sobre los techos ya han hecho nido, ¿no? Sí. Al revés, sobre los techos ya han hecho nido, triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Y se refería quizás a la llegada de personaje siniestro al poder, ¿no? Sí, igual. Justamente sí. En la época de la dictadura militar, ¿no? Uh-huh, así es. Y sí. Bueno, ¿te parece si lo escuchamos? Porque es un temón este. ¿Cómo no? No da para ponerlo de cortina, ¿no? No. Ningún tema da, pero bueno, este sí, no. Vamos, te voy a contar un sueño en Folclore Vivo, Jacinto Piedra. De Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Su arena, solo los niños, pan de la tierra, son las semillas para hacer nuevas cosechas. Tranquen las puertas, que afuera grita. Las aves grises buscando llevarse un alma sobre los techos. Y han hecho nido, triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. pueblo, que en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Rubialas, el monte ríe, le da ojos a mi esperanza. Ay, perfume. Y seguimos en esto que es Folclore Vivo acá en FM 106.3 Radio Nauta, la radio Olga Vázquez, la ciudad de La Plata. Estábamos así escuchando, recordando a Jacinto Piedra, este maestro de nuestra música folclórica, a 21 años de su partida, ¿no? De su fallecimiento. Y bueno, vamos a dedicar este programa a él, vamos a estar hablando de él como hemos estado hablando anteriormente y pasando su música, por supuesto. Le mandamos un saludo a Dardo Molina, que nos está escuchando allá. A mi viejo ahí está escuchando. Desde Tucumán, ¿no? Desde Tucumán, sí. Le mando un abrazo grande. Recién nos mandó un par de mensajes que se escucha bueno. Bien. Se escucha ocupado. Debe estar hombre de radio, Dardo. No, debe estar juzgando. Claro, hay que preguntarle todo. Vos fíjate, y no sé si habrá escuchado muchas veces porque andaba sin internet a casa, pero claro. Hemos pasado cosas de programas. Sí, él nos pasó un montón después de eso. Sí, Santiago en el Alma, sí. Que se emitía por LB7 Radio Tucumán. Uh-huh. Durante muchos años, desde el 2002, que estaba, desde el 2002, a veces mi viejo me corrige, desde 2002, 2003, hasta hace muy poquitos años, hasta hace 2 años atrás. Sí. O sea que vos fijate todos los años que... Tenemos mucho material ahí, para entrevistas muy interesantes. Tenemos entrevista, una vez pasamos, vos trajiste algo. Sí, traje de Alfredo Ávalo. Con Vitillo, no sé qué. Con Vitillo también. Sí, creo con Vitillo que... Vitillo Ávalo, un montón de cosas. Una. De Pablo Raúl Truyén, que también, ajá, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos para sí, el homenaje a Truyén, sí, que hemos pasado... Sí. Y ahí se escuchaba Folclore, Santiago en el Alma. Se escuchaba por atrás, que era el programa que sí. En el cual mi viejo, bueno, ha hecho muchísimas entrevistas a mucha gente importante del folclore, ¿no? Uh-huh. Vamos a, Pato, a tirar un poco lo que decíamos hoy al principio, la agenda de este fin de semana. Sí, y se viene bastante... Y después seguimos hablando acá con nuestro invitado que está sí, ahí esperando. Está para columnista ya, ¿no? ¿Está bien, Panchito? Ahí? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? ¿Está bien, Panchito? ¿Eh? ¿Estás bien vos? ¿Te sentís cómodo ahí? Sí. ¿Estás tomando agua? ¿Agüita? ¿Querés un jugo bagio? No, gracias. No. ¿Nada? Tenemos de todo acá. Ahí tenés mate, café. Lo único que me molesta es esto. Está muy corta. Está muy corta la silla. Le molesta la silla. Corta. Bueno. También está... tenemos la presencia agradable de nuestra querida Pitufina. Sí. Evelina. ¿No? Yo no, es mi compañera, así que yo, o sea, la Pitu es para los amigos. Así es. Ella siempre viene a dar una mano acá al programa, Evelina Irupé Moriones. Así se dice, ¿no? ¿Está bien? Che, qué lindo día que ha hecho hoy, ¿no? Yo siempre sí. Se me venía porque realmente estos días sí te ponen las pilas, ¿no? Tremendo, sí. Uno manera. Sale así y aparece el sol ese, qué hermoso. Sí, hermoso. Ya se están viniendo, están empezando de a poquito a venirse los días. De primavera. Y ojalá esté así mañana, porque mañana toca Arbolito. Ah, mañana, ¿no ha sido el fin de semana pasado? El fin de semana pasado se suspendió. Ah, se ha suspendido. Sí, mirá. Y bueno, entonces mañana, pasamos la data esta, viernes 26 de octubre de 2012, 18:30 horas, en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Ahí va a estar tocando gratuitamente Arbolito, no hay que pagar la entrada, pero sí vamos a... Esto es una cuestión que se hace a beneficio. Es en un recital solidario, por lo que les pedimos, dice acá, que para la entrada lleven ropa o alimentos no perecederos, ¿sí? La entrada es ropa o alimentos no perecederos. Y lo que juntemos entre todos será destinado a la copa de leche de la Asociación Civil Puy Nandi, del barrio Villa Garibaldi de La Plata, la comunidad guaraní Tecoa Arandú, comunidad de la sabiduría de Misiones, y los afectados por el temporal de la ciudad de Quilmes, ¿sí? Entonces esto, mañana toca Arbolito, la entrada es un alimento no perecedero o ropa, y esto es en la Facultad de Veterinaria, ¿sí? Un lindo, seguramente el clima va a acompañar, así que bueno, los esperan a todos ahí, porque es para juntar para gente afectada con el temporal, decíamos, de la ciudad de Quilmes, para la gente de la provincia de Misiones, la comunidad guaraní Tecoa Arandú y para la Asociación Civil Puy Nandi. Para eso va a ser el recital. También va a estar en el marco de otro, de un ciclo, tocando gratuitamente Raúl Carnota en 7:49 en el anexo del Senado, en la esquina, eso que era antiguamente creo que era un banco, enfrente al pasaje y enfrente a la confitería esa que se llama, creo que la París o algo así. Y uh-huh. Enfrente al jockey, o sea, la esquinita ahí, a las 19 horas. También. ¿Qué más tenemos, Pato? Tenemos el sábado el cumpleaños de los Chaza, un aniversario más de 4 años ya de los Chaza, que va a ser en la Peña La Guaira, que va está en 46 y 5. Así es, sí. Vos fíjate que al año que nosotros, cuando aquella vez que yo estaba que integraba el grupo, al año se abrió esa peña ahí y fuimos, creo que fue la primera noche que hicimos, en ese momento se llamaba Santa Trinidad. Sí. Y habíamos tocado esa primera noche. Yo me acuerdo haber hecho una fecha juntos. ¿Te acordás? Que hicimos ahí, que estuvo muy lindo. Sí. Muy lindo, sí. Sí. Que se puso llenísimo, estaba muy bueno. Esperamos que este sábado también se ponga así. Va a estar cantando vos, Eva, va a estar yo también, va a estar Javier Camino. El Javi. Va a estar Fernandito Rossini, tucumano también. Van a estar los chicos de Lumbre. Ah, Lumbre. ¿Quién más está? Hay un montón, ya lo buscamos en Facebook. Bueno, y los Chaza van a estar, me contaban los chicos, están ensayando los temas del primer disco y los temas del segundo, porque lo están, ya terminaron de grabar, están, así que van a hacer una muestra de un recorrido de toda su historia de repertorio, ¿no? Así que van a estar tocando los dos discos, así que va a haber bastante para bailar, ¿sí? Va a ser una linda noche. Una hermosa noche. Acá tengo un dato que el Paiti, el Lamboglia, hoy me escribió si podíamos pasar el dato de que el viernes 16 de noviembre en la Trastienda va a estar tocando Horacio Vanegas y el dúo Heredero de Paola y Maxi, los amigos nuestros, van a estar tocando el 16 de noviembre en la Trastienda, ¿sí? Horacio Vanegas. Alto dúo. Podríamos pasar algo del dúo. Tenemos, buscamos y vamos a pasar. Bueno, ahora ya que se viene la parte de la tanda de música independiente, lo estábamos olvidando de eso. No hay que olvidarse. Porque uno de los objetivos principales de este programa es ese, ¿no? Es algo que hoy estamos con el humilde homenaje a Jacinto Piedra. Y mirá, aparte quiero que me tengan paciencia acá, porque yo estoy. Es la primera vez que estoy sentado acá. No, la segunda, bien. Creo, la segunda. Pero estamos saliendo bien ahí. Uh-huh. Acá tengo, mirá, le pasamos el chivo a nuestros queridos amigos de acá de la pizzería del Olga. ¿Cómo es? Si quieren pedirse una pizza, pedir vino, cerveza, empanadas, pueden hacerlo acá al Olga Vázquez, al teléfono 453-4776. Entregas a domicilio, así que pueden pedirse algo por acá. Le mandamos un saludo a los chicos, ¿no? Le mandamos un saludo a la mejor onda, los changos de la pizzería. Sí. Panchito, ¿has probado las pizzas? ¿Probó las pizzas de ahí abajo o no? Recién estuvo comiendo, hijo. ¿Qué comiste? ¿Qué has comido? Pizza. Bueno, sí, entonces la probó. ¿Qué tal están las pizzas, Panchito? Bien. ¿Está bien? Y no me gusta que me digan tanto Panchito porque me molesta. Ah, bueno, Francisco. Bueno, Fran. Che, ¿a qué grado va, Fran? ¿A cuarto va? Mirá. Sí, contanos, Fran, entonces, contanos a qué habías venido. Pasate el chivo que ibas a pasar. Vine porque mi mamá tenía que ir al cine con unas amigas y no me quería dejar solo en el apartamento. Ah, y muy bien, bueno, está bien. Estoy viendo para acá. Le pedí a un amigo que vaya por mí. Ajá. Y vinimos acá. Bueno, pero lo de taekwondo, que no ibas a contar. ¿Qué nos ibas? Hoy me dijiste que ibas a contar algo sobre la escuela. Ah, sí. Los lunes y los miércoles a las 6:30. Sí. Pero 2 cuadras después de la pollería. Sí. Y ahí vas a encontrar un jardín. Hay un club y al ladito hay un jardincito, que ahí es. Bien. Y entonces también. Pero los viernes tenés que ir a una biblioteca que se llama Euforión. La biblioteca Euforión. Bien. Ajá. Ahí hay clase de taekwondo. Sí. Bien. Muy bien. Y algunas veces podés ir los sábados o los domingos a lucha extrema. A 100% lucha, lo que ahora es lucha extrema. Bien. Uh-huh. Muy bien. Bueno, estamos acá con Francisco, un amigo que ha aparecido por acá, como él contaba. Uh-huh. Estaba acá sentado sentadito ahí en la silla cuando yo llegaba. Le digo, ¿qué hace, amigo? Y está, no, vengo a hacer un anuncio. Así, de una. Vengo a hacer un anuncio. digo, buenísimo. Y también cuento esto para no aburrirme. Está bien, sí, porque si no te aburrís, pobre. Bueno, hablando de músicos independientes, yo quiero pasar un tema, ya que estoy acá al comando de toda esta cuestión. Hay alguien sonando y ya te das cuenta quién es. Sí, me suena conocido.

Morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quepen tu danza. Yo quiero ser sin que me quepen dudanzas, te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Así vivo yo esperando de tus labios la respuesta, si tu querer poco cuesta para no vivir penando. Si tu querer poco cuesta para no vivir penando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero, porque pa' siempre te quiero, me dedico a ser tu amante. Y seguimos acá en Folclore Vivo, en la 106.3 FM Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata, del Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Ahí estamos escuchando de fondo el disco este, Transmisión Guauque, donde están Peteco y Jacinto Piedra, en esta chacarera de Jacinto, que es hermano Cacuy. Y bueno, antes ha pasado varias cosas también antes, ¿no? Antes has estado vos cantando. Antes pasó La Baguala, Samba de mi madre, de Chango Rodríguez. La Baguala de Julio Argentino Jerez. Y después, ¿qué era el otro tema? La Pesada Santiagueña. Justamente La Pesada Santiagueña, que se llama el nombre de la chacarera. Y después La Queñalita de Don Andrés Chazarreta, interpretada por La Pesada. Bien. Los hijos de Alfredo Ábalos son La Pesada Santiagueña, ¿no? Nada más y nada menos. Tremendo. Bueno. Y tenemos la presencia acá, han llegado dos hermanos, digamos, ¿no? Dos amigos, dos hermanos, que este sábado van a estar cumpliendo años, van a estar festejando el cumpleaños. Justamente ya hemos hablado recién de eso. Así es. Un poquito. Pero queremos que hablen ellos, ¿no? Que han venido acá, claro, uno de ellos está a punto de tocar acá al frente en la Salamanca. Los dos van a tocar. Sí, buenas noches, Benja. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Venimos a visitarlo porque estamos haciendo tiempo para tocar al frente. Está bien. Así que bueno, vamos a comentar un poquito del cumpleaños de los Chazas del sábado. Estamos con Benja Molina Chazarreta, integrante, violinista de los Chazas, ¿sí? Para los que están ahí sintonizando. Y con Emanuel Lazarte. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Seba, Pato, audiencia, Benja. Todos. Bueno, contanos un poquito, Benja, cómo es la cuestión acá del... Nosotros estuvimos hablando, pero bueno, contanos un poquito vos sobre este cumpleaños número 4 de los Chazas, que se va a estar festejando acá en Guaira. Sí, bueno, para los que no saben, los Chaza es un grupo, bueno, folclórico obviamente. Tratamos de hacer las obras de don Andrés Chazarreta, que dejaron, que se quedó, que dejó don Andrés, ¿no? Uh-huh. Como las danzas nativas. Y bueno, y tenemos la suerte de que el proyecto sigue, va a ser el cuarto año, cumplimos el 3 de octubre, pero como no hay fecha por ningún lado, conseguimos recién el 27 para reservar un lugar muy lindo, Espacio Guaira, que queda en 46, 4 y 5, y vamos a festejar todo de una manera más informal, más que nada, obviamente vamos a tocar nosotros, van a estar, bueno, ustedes dos, Pato y Seba, J. Vázquez, va a estar Javier Camino, los chicos de Lumbre, y un Fernandito. Par de Fernandito Rossini. De Yerba Buena, dice, sí. Ahí, te está escuchando tu Monte viejo. Monte Adentro también. Te está escuchando tu viejo ahí, te lo digo. Bueno, saludo a todos allá en Tucumán. Y bueno, muchos amigos que más que nada es para compartir, ¿no? También se da que nosotros, como decirnos, compartimos un poco la banda de cada uno también, ¿no? Bueno, Harry con Pablo y Charlie. Tocan, bueno, con vos, Eva, yo toco con el Pato, con Javier también estamos haciendo cosas, bueno, con Harry. Es como más guitarreada, más que nada, ¿no? Uh-huh. Más informal, o sea, sí. vamos a presentar cada uno unos 6, 7 temas, pero después guitarreada, que se sumen todos los amigos. Pero usted, Emanuel, Emanuel Harry dijo acá recién, Emanuel es Harry. Sí. Están preparando temas del primer disco y de lo que va a ser el segundo disco, ¿no? Sí, bueno, teníamos ganas con los chicos de hacer como la historia, ¿no? O sea, como empezar con los temas del primer disco. No todos vamos a hacer, pero algunos del primer disco y mostrarles, bueno, muchos ya habrán escuchado de los temas del segundo disco, pero hacer un paso, ¿no? Desde el primero al segundo disco y, bueno, mostrárselo a todos desde el sábado. ¿Y cómo es el valor de la entrada? ¿Hay que pagar una entrada? La entrada es más para más, no sé, como una seña, digamos, uh-huh. una contribución, digamos, claro. Así, ¿no? es muy barata por la calidad de músico que hay, sale 15 pesos nada más. Está bien. Me parece un precio razonable. Totalmente. Es sí. para que la gente vaya directamente, el lugar no nos permite dejar libre la entrada, así que tenemos que cobrar mínimo ese precio. Está bien. Pero si no, por nosotros cobraríamos, como hicimos el año pasado, que fue gratis, lo hubiésemos hecho, pero bueno, es el valor de 15 pesos y empieza a las 22 horas. Muy bien, así que 22 horas con los invitados que recién nombraste, en Espacio Guaira. Esto es el sábado 27, desde las 22 horas. Y nombrá de nuevo a los quiénes son los que van a estar acompañándolos, ¿sí? Bueno, J. Vázquez, cantor de samba, el gran sí, cantor de samba de J. fanático del Mono Villafaña, de Tucumán. Ajá. Después van a estar ustedes dos, obviamente, son nuestros amigos, bueno, hermanos, Seba Caire, Pato Molina, Lumbre, son un montón, Javi Camino, Javica. Monta Adentro, Fernandito Rossini. Van a estar bailando Gastón Estazone y Lili Lopresti también. Yo le dije si quería ir a bailar también. Le dijimos con los chicos, ¿no? Y bueno, todo el que se quiera sumar. Es guitarreada, todo lo que se quieran sumar, se suman, digamos. ¿Y cómo viene la cuestión de Orquesta Nativa, que es el segundo disco, ¿no? Así es el nombre del segundo disco, Orquesta Nativa. ¿Cómo está el proceso? Bien, está en proceso ya de ya terminando, digamos, lo que es el diseño y la mezcla. Faltaría mandarlo a hacer, digamos, las duplicaciones, todo ese tema. Falta plata también, la verdad. Saben es que es un proceso costoso, no sé si saben, pero es un proceso muy costoso. Es muy costoso, muy difícil hacer grupo independiente, todo, bueno, como todos nosotros, mucha plata, cada vez se van más altos los precios. Y bueno, pero felices porque vamos tranquilos, no nos apuramos, digamos, para sacarlo, es tranquilo. La cosa es que llegue para Cosquín, digamos, más que nada, ¿no? Porque bueno, hay que ir a Cosquín a promocionar, que va mucha gente de todos los lugares y bueno, hace falta el disco para que está bien. Circule en todo el país, ¿no? Claro, sí. ¿Y tienen idea, Manuel, de cuándo, o sea, cuándo van a estar haciendo presentación o algo así? Sí, bueno, en un primer momento íbamos a presentarlo en noviembre, pero por cuestiones de tiempo, de no andar haciendo todas las corridas y de que se pueda hacer un buen espectáculo, como hicimos cuando hicimos el primer disco, que hicimos una buena movida de musical, con danza, todo. Lo vamos a presentar en abril, más tranquilo. Vamos a tratar de armar con alguna orquesta de cuerda. No sé si va a haber bailarines, pero vamos a estar seguramente, y también vamos a tratar de que estén los invitados que están en el disco, que son Duco Planacu, el dúo de Jana Luca, Franco Luciani y Silvia Gómez. Así que vamos a ver si todos todos los astros se ponen de acuerdo, todas las cosas esas, y hacerlo así. Bien. Bueno, vos decías, Benja, recién que por suerte todavía, dijiste, tenemos la suerte de todavía poder, no sé, algo así, dijiste, como poder seguir tocando, y bueno, yo no creo que sea suerte, yo creo que, o sea, es una causalidad, ¿no? Es producto del laburo que ustedes vienen haciendo desde que empezaron los Chazas con la primera formación, con Pato, el Chalo, vos, Emanuel, y... ¿Quién más? ¿Quién me está faltando? Éramos cuatro. Y Benja, claro, eran cuatro. Claro, en realidad éramos tres, en realidad. El Chalo, inclusive Pablo Viñati llegó hasta a integrar antes que el Chalo, sí, es cierto, en algunos ensayos por ahí la formación, ¿no? Y el Herma Churchill también. ¿Te acordás? Claro, sí, en esa época. Bueno, sí. Pero no es ¿Y vos sabés cómo nace el nombre de los Chazas? ¿Ustedes saben cómo nace el nombre de los Chazas? ¿Cómo? Vitillo Ávalo lo pone el nombre de los Chazas. Porque íbamos a hacer los chazarretas. Vitillo Ávalo tiró la idea una vez, tomando un café en Capital, y dijo, ustedes tienen que hacer con tu hermano, te había escuchado a vos tocar violín en Tucumán, sí, en Tucumán, algo que esté relacionado con su abuelo, dice. Ajá. Así. Y Vitillo, que mamó muchísimo la cuestión de chazarreta desde muy chico, ¿no? Y porque dice, no hay ningún grupo que esté haciendo en este momento... la obra de chazarreta y estaría bueno que inclusive los viñetos hagan esa cuestión. Así que de ahí empezó la cuestión, de esta búsqueda, ¿no? Y bueno, por eso digo, no es producto de la Benja lo dice, obviamente que lo dice de una buena manera, ¿no? Pero para reconocer el trabajo de todos ustedes, no es producto de la casualidad, sino de la causalidad de cómo se rompen el lomo entre todas las dificultades que hay para los músicos independientes y de poder moverse, conseguir actuaciones, poder mostrar su música. Bueno, sabemos que es extremadamente difícil, así que felicitaciones para los muchachos. Así que vamos a estar allá este sábado 27 en el Espacio Guaira. Y estaría bueno, Pato, que te busque una chacarera rabiosa ahí. Estoy haciendo en eso exactamente. Pero vos querés, mira, tenemos dos opciones. Estamos con chacarera, recuerdo, o el bailecito cuando nada te debía. Las dos. Pueden ser las dos, ¿no? Sí, vamos con el bailecito. Sí, ponen las dos. Y le vamos a dedicar a mi viejo que está prendido ahí en a el Dardo, programa. Dale. Le dedicamos a Dardo. Dardo, ¿estás escuchando ahí? Debe estar escuchando. Bueno, sí. Mandá mensajito, Dardo, a ver cómo va. Muy bien, cuando nada te debía, don Andrés Chazarreta, por los Chazas, su primer disco, Baile Nativo. Bailecito norteño pa' todos los jujeños. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La la la la la la la la la la la la la la la. Lo que remedio no tiene. Dos. Oh, cuando una ilusión se trunca, echa en olvido calma, echa en olvido calma. Como las flores del alma, se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La y la la, la la y la la. Noches templadas, se amanece amigo cantando vidala. Cuando llega la época y madura el chañar, con un buen arrope te han de convidar. Suelo olvidar de aquellos malambos, bailaban los viejos en medio de los chañones. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa de pena un suspiro. No hay prenda que no caiga cuando allá en mi pago se baila la zamba. A la hora del mate para reunirse la gente, cuando no hay chipacos hay boca caliente. Me pongo a orguetear los tiempos pasados, a veces quisiera de nuevo ser chango. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa de pena un suspiro. Del corazón, y aunque yo tenga dueña, me has de querer que no cuando me miraste, mi pena en pena creció, que no cuando me besaste, bailaba mi corazón, y aunque yo tenga dueña, me has de querer que no. Para el fuego de tus ojos tengo leñita de amor, para el chile lo de tu boca botija en mi corazón. Y aunque yo tenga dueña, me has de querer que no. Dicen que cuatro huecos tiene mi corazón, para darte cariño y el tuyo que no. Palabrita de soltero, tu dosita siempre son. Palabrita de casado, son de experiencia y razón. Y aunque yo tenga dueña, me has de querer que no. Nunca bastan las promesas, si son promesas de amor. Y por eso no daremos otra cosita los dos. Y aunque yo tenga dueña, me has de querer que no. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Seguimos en esto que es Folclore Vivo en FM Radio Nauta 106.3. Y acá con las visitas que estábamos recién hablando, con Benja Molina Chazarreta y con Emanuel Lazarte, integrante de Los Chaza, que nos estaban contando sobre este sábado 27 que van a estar presentándose, festejando su cumpleaños, más específicamente el cumpleaños número 4 de Los Chaza, en el espacio Guaira 4645, a partir de las 22 horas, con un valor de 15 pesos la entrada. Y con varios músicos invitados, la idea es juntarse y pasarla bien, bailar un buen rato y bueno, compartir, armar una linda guitarreada. Saludamos a nuestra amiga Nadis, simplemente, que está ahí prendida, dice que nos está escuchando. Hay varios que están prendidos en Facebook, ¿no? está Nadis simplemente, está Cami Ceballos también. A Cami también le mandamos está un saludo. Paula Molina. A Paula Molina. Está escuchando de allá desde Tucumán. Uh-huh. Está bueno mi viejo, que ya lo hemos nombrado. ¿Quién más está? Mi vieja, que está allá prendida. Dice, tu como... vieja también está ahí prendida. Sí, mi vieja sí, seguro como... debe estar prendida también. Le mandamos un beso. Garrapata. Uh-huh. Y ¿quién más? Ah, mi tía también debe estar ahí, como siempre. Y saludamos allá Leila. Al Gonza Molina, que tenemos allá atrás, que no lo saludamos. Está el Gonzalo, que está sentadito en un rincón, mirá. Acercate, chavo, dale. Integrante de Idea y Trío. Es que van a tocar ahora, ¿no, Gonzalo? Ahora tocan con Idea y Trío, que es la otra formación que tienen los músicos que tocan con varios músicos. Benja, Gonzalo y Ismael. Ismael. Colón cantando. ¿Ahora está en el Colón? Sí, ahora lo traemos, lo reemplazo a Harry. ¿Vos vas a tocar el bajo, Harry, ahora? No. Vuelta lo mismo, ¿viste? Siempre reemplazo. Ahora hoy hacemos dos guitarras y violín en vez de bajo. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que ahora el Ismael ya... Olvídate que va a tocar con vos, ¿no? Claro, no, ya pasó. Fue en primera ya. Y encima no toca el bajo, está cantando. Está cantando sí, el Colón, sí, pero mirá vos. Encima, che, vamos a tener que hacer una vaquita y comprar una casa y un ovito juntos. Y dejarnos joder. Ahí estamos ahí a la mano y ensayamos, hacemos un ensayo general. Hacemos ensayo general con todo. Todos tocamos con todo acá. Le invitamos a Patiño también, porque Patiño también está tocando con todos los changos también. Y Patiño encima se viene a vivir acá a La Plata. Y así Patiño, que listo, sí. Ahí está, vamos hacemos todos un a una ensayo casa. General ahí y zafamos. Gonzalo Molina, también Molina, mirá vos, Gonzalo, como nosotros. Molina, ¿querés hablar, Gonzalo? No le gusta, sabe nada. No, con su estilo. Eve, querés decir onda, a la mejor onda cristiana. A la Eve, preguntale que quiere, dice que quería decir algo. Evelina, ¿vos querías decir algo, mija? ¿Vos te querías decir algo, mamita? ¿Nada? No quiere decir nada, está calladita. Y nunca habló, ¿no? No habla. No hemos podido así hablar la Eve. Ni hola, dice. ¿No va a decir nada, Pitu? Maleducada. Ya queda en el molde. Bueno. le mandamos saludos también a Mariela, que seguro debe estar escuchando. Y si no está escuchando, bueno, lo va a escuchar después grabado. O no sé. Si no lo escuchan, no importa. Pero mandamos salud, debe estar ahí prendido. ¿Y quién más también? ¿Eh? ¿A quién más? Porque estamos llegando al final del programa ya. Ah, estamos llegando al final. A ver qué hora. Quedan 10 minutitos. La última tanda yo te quería pedir permiso. Sí. Para ya que está escuchando mi viejo, cosa que no es muy habitual porque se debe dormir temprano, no sé qué hace. O anda sin internet, está sin internet en la casa, ¿no? No tengo ni idea. Se compró una notebook ahora, está medio. Esa. El chetón, digamos. Yo le quería dedicar a él y a mi hermanita Cocó, a María José, que está a punto de cumplir 15 añitos. 15 añitos. Sí, a ella le voy a buscar una zambita ahí para que baile, la Cocó. La primera mujer, che, después de 5 varones. Pobrecita. ¿Qué opinás vos? Capaz que van a ser celosos estos changos. La primera mujer después de 5 varones. Pobrecita, déjenla en paz, chica. Después quedó tiempo para otra más también. Había una negrita después, la Andrea. Déjenla en paz, chica. Uf, Zarpado, bueno. Y cumple 15 años ya la Cocó. Así bien. Que le vamos a poner una samba. ¿Te parece, Benja? Le elegimos alguna samba que ella le gusta. La que canta ella, samba el musiquero. No sé si la tenés por ahí. Ya la vamos a buscar, samba, zambita el musiquero. Cantora si también. Lo vamos a buscar, Cantora. Y va a salir cantora, sí, estaba queriendo ahí cantar la Cocó, sí, seguro que se va a largar en cualquier momento. Muy bien. Y a mi viejo yo te quería pedir permiso, si vos te parece, le vamos a poner un copilado de los Manceros Santiagueños para terminar el programa. Pero por supuesto. Que a él y de Alfredo también se puede poner algo, ¿no? De Alfredo, sí, de Alfredo, ¿no? Chacarera. Fred de los Manceros. Sí, esa, él, y él bueno, gusta. Elegí ahí, elegí y nos vamos yendo con esa. De a poquito, vamos ahí eligiéndole. Claro. Lo que está sonando de fondo, ¿saben qué es, no? No, el Cuervo Pajón. ¿El Cuervito? ¿Qué será de la vida del Cuervo Pajón? ¿Por dónde andará? Hay ahora que rastrearlo. ¿A dónde toca? En la Salamanca con Martina Chaval el 9 de noviembre, creo que es. Hacen el espectáculo que hicieron en el Espacio Guaira. Te digo porque lo vi en el Facebook. Revolucionarte. Con eso. El ballet, con todo. Está bueno porque en el Espacio Guaira estuvo bueno y en la Salamanca repite y capaz que. Bien. Buenísimo. El Cuervo Pajón, alto bandoneonista santiagueño. Que ha sido papá hace poquito. Ha sido papá. ¿Cómo le ha puesto el nombre al hijo? El Lobo. El Lobo. No, le dicen el Lobo. Le dicen el Nazareno, puede ser. Le dicen el Nazareno Cruz. Le dicen el Lobo. Él claro, le puso el Lobo en el Facebook así. Nació el Lobo. El Cuervo, un musicazo, tremendo. Claro, sí, tremendo músico. Tremendo músico. Y bueno. Entonces, bueno, chicos, y para reiteremos la gacetilla este fin de semana. Dale. Este ha sido un programa muy atípico porque no está nuestro querido operador el y operador. Productor, todo hace de él. Cebador de cerveza, mate, Carucha Fernández, les mandamos un saludo grande. ¿Estaré escuchando Carucha, che? No sé. Que no haga señal no de no humo. No ha escrito nada, así que para mí que está ahí tirado, de hecho. Pues, acá está. Dos opciones. O realmente está enfermo. O la otra se puede haber ido a un cine. Sí, una yo lo veo así, más. Una escapatoria así, una escapatoria del amor. Pintó el amor, ¿no? Y se, pintó el amor y se ha ido al cine. Sí. El Carucha nos abandonó acá. Está bien, está bien. Sí. Y sí, entonces, se tiene que dar su lujo. ¿O no? Por supuesto. ¿Vos qué opinás? ¿Cuántas veces lo has hecho vos? Yo nada. Entonces. Mirá que acá tenemos la a ella, preguntarle, no sé. ¿Cuántas veces lo ha hecho aquel? Estoy enfermo, no voy. Me siento mal, me duele la mano. Siempre dijo la verdad. Mira vos. Che, no, recordemos lo que decíamos hoy del recital de mañana viernes. Toca Arbolito. Sí. La entrada es un alimento no perecedero y ropa, ¿sí? Con eso, y es en la Facultad de Veterinaria a partir de las 18:30 horas. Esto es a beneficio. De, bueno, no recuerdo, ahora lo tengo que leer y estoy lejos de la compu, pero es a beneficio de la comunidad. Una copa de leche para una comunidad de Misiones. Uh-huh. Y los afectados por el temporal en el Quilmes, ¿sí? Para eso es el recital que de mañana de Arbolito, 18:30 horas en la Facultad de Veterinaria. Uh-huh. Después, ¿y qué más tenemos? Raúl Carnota va a estar tocando ahí, es entrada libre y gratuita, en el anexo del Senado, que es en 7:49 a partir de las 19 horas. Y no me acuerdo más. Y el sábado los Chaza, festejando su cumpleaños en el Espacio Guaira, como estábamos diciendo. 46 entre 4 y 5, no se olvide. 46 entre 4 y 5. 46, ¿a qué hora arranca, chicos? A las 10 de la noche, somos como 25 bandas. Arranca puntual. Unos cuantos. Vayan a comer porque cada día está más rica la comida de la peña, ¿no? Está bueno. El otro día yo he ido. Muy linda peña la de los changos del anecdotario. Le mandamos un saludo a los chicos. Bastante gente, muchísima gente. Yo llego medio tarde y estaba bastante lleno. ¿Anduviste por allá? Sí, ya se estaba yendo la gente. Ajá. Al final fui. Y estaban ahí contentos los changos. Sí, sí, estaban contentos, Fede y el sí. Juancho. Así que le mandamos un saludo y un. Bueno. Y un abrazo. Y me queda decirlo, repetir otra vez lo de Horacio Vanegas y el dúo heredero el 18 de noviembre. Sí. A ver, para. 16, muy bien. El 16 de noviembre, Horacio Vanegas y el dúo heredero en La Trastienda. Así es. Ahí en. Eso está en 51, entre 5 y 6. ¿Sí? Uh-huh. Así que. Bueno, nos vamos despidiendo. Y compañero. ¿Sí? ¿Qué más? Acá en el Olga no pasa nada este fin de semana, ¿no? Sí. No sé. Una fiesta el sábado pasado, tremenda. Tremenda el sábado pasado, fiesta en el Olga, que estuvo impresionante. Me han contado, yo no he venido. Ajá. Pero eso ha sido tremendo. Me contaron, yo no sé. Sí. Dije, vale. Salió. Y le mandamos un saludo a los chicos de la pizzería. A los chicos de la pizzería le mandamos un saludo. Sí, no te olvides. Sí, repetí sepan los teléfonos, a ver cómo es eso. Siempre pueden pedir pizza, empanada, vino, cerveza, gaseosa, entrega a domicilio o venir a comer acá. 453-4776 es el teléfono de acá de la pizzería de Loga. Así que bueno, yo me voy despidiendo. Le mando un saludo a mi vieja que está ahí escuchando, allá en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Chicos, ¿quiere mandar saludos a usted también? Harry. Bueno, mandarle saludos a toda la audiencia. No sé si me estará escuchando porque... No sé, no me acuerdo si le dije una vez porque... Mandale, decirle que bueno, escuche Folclore Vivo a la, escuche Folclore Vivo, a la Lili. No, qué grosa la Lili. Que festejó el Día de la Madre, sí, el domingo, sí, ¿no? Sí, se prende ahí a la tele. Escúchame, ¿a festejó el Día de la Madre con Lili? Sí, sí. Qué grande la Lili. Qué grosa. Un saludo grande para todos. Alto, y gran parte tiene Lili y Oscar en la formación de los Chazas, ¿no? En todo el progreso de los Chaz. Tremendo. Oscar, me acuerdo en la camioneta ahí de Zapado. Hay que hacer un programa para contar todo lo que pasó con los Chaz, con Oscar. Con Oscar es un genio, Oscar. Y lo que Oscar vende, el papá y lo de, que les vende disco. Vamos a hacer la audiencia, Oscar es el papá de Harry. Sí, ¿no? Claro. Oscar es el papá de Manuel, acá de Harry. Y lo vendedor de disco, capaz, ¿no? Vos sabés que una vez, Luis Salamanca, con los duendes de la Salamanca, creo que vos estabas tocando todavía, le pidió, che, dice, no me hace el aguante, dice, vos que le andás vendiendo el disco a los changos, dice, y no me vendé, estaban tocando los duendes, dice, no me hace el aguante, me vendé disco, dice, de los duendes, cuando estemos tocando. Dice, pensando él, después me cuenta Salamanca a mí, ¿no? Pensando él que le iba a vender, qué sé yo, dos, tres discos. Claro. Le vendió como 15. No, más. O 20. No, 40. Ah, 40 le vendió. Sí. Zarpado, 40 de loco, que Luis se quedó así, digamos, sorprendido. Y tuvo entrada libre y comida libre en la Salamanca durante todo un año. Claro, imagínate. ¿Qué otra cosa me parece? Es un grosso, el gordo, es lo máximo. Se pedía vino, aprovechaba, ¿viste? Yo no me veía nunca tocando así en lugares, ponele que eran de cuántas personas, ahí en Pringle me acuerdo, que iba al... Pero vos decías, acá no vamos a vender un disco, vendés dos, había como mucho. Había 20 personas y te vendía 25 discos. Era zarpado, hacías comprar de a dos los discos. Sí, te iba... Te lo ponía en la cara, ¿sí, viste? Así te lo ponía en la cara. Sí. Y se guardaba los otros comprar, y mostraba que le quedaba el último, iba con los billetes doblados en la mano, ¿viste? Era un genio, era un grosso, Oscar. Le mandamos un beso grande, que no sé, hay que decirle que escuche Folklore Vivo, Oscar, ¿eh? Hay que avisarle ahí que bueno, se prenda. ¿Y vos, Pato? Y que venga para acá. Y lo podemos acá. Decir, lo podemos traer a Oscar, claro, acá, por supuesto, acá. Para charlar. No lo veas un montón, lo que nos cuente su experiencia de su parte así de la formación. Claro, de Chaz, hay así, que hacerlo, ¿no? Venir a Oscar, que sea columnista de Folklore Vivo. De una. Columnita. Claro, de una. Che, y Benja, ¿vos a quién querés mandar saludos? Bueno, anticipado, pero bueno, faltan 5 minutos. Un feliz cumpleaños a Coco, la hermana de nosotros dos. Cumple 15 años, ya está grande. Tontula sigue, pero bueno. Tontula. ya la está Coco. Grande. Creo que festeja el 3 de noviembre. Yo no había estado, no sé si el Pato creo que sí va a estar en la fiesta. Sí, pero, sí. Pero bueno, y saludo bueno, a toda mi familia. Sábado 3 de noviembre lo festejo. Sí, el 3 de noviembre, qué mentira que va a estar vos, tenés que tocar conmigo. No, yo estoy en Tucumán, te he dicho. Después hablan de eso porque a la gente no le interesa. Escúchame. El 3 de noviembre vos tocás Saladillo. No sé si te acordás. Yo no sé si te acordás. Tenés razón. Ya vamos a hablar después de haber salido de acá. No. Vos fíjate qué cosa el de loco, ¿no? Como era el Pato, boludo. Bueno, ya vamos a arreglar. Bueno, después charlamos ahí. Che, Panchito se quedó afuera, mirá. Francisco, vení a pasar, hermano. Panchito, vení, despedite. Panchito, 9 años, acá en... ¿Quiere decir algo? Nuestro amigo manda un saludo, Panchito, ¿no? Que ya nos despedimos del programa. Vení que ya nos estamos yendo, despedite. Mandate un saludo. Mandate un saludo ahí por el micrófono. Ahí para ahí nomás. A la novia. Amiguito ahí del barrio. Acercate al micrófono. Acercate al micrófono ahí. Hablar, acercate. Manda un saludo. Gracias por venir y por acompañarnos hoy acá, Panchito. No, Panchito no le gusta, Francisco. Gracias, Fran, por acompañar. Acá más cerquita, ponete. Rescaldani. Ricaldani. Se enoja. Ricaldoni. Eso. Ahí está. Venía a sacarte porque no te escucha nadie. Está bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa? Eh, Ricaldoni era mi apellido, pero ahora es Martínez. Ajá. Ahora es tu apellido Martínez. Bueno, gracias por acercarte acá, ¿no? Gracias por acompañarnos. Tu buena onda y ese mensaje que querías dar de taekwondo, ¿no? Bueno. Entonces vamos nomás con este, vamos nomás con samba para dedicarle a mi. ¿Querés contarte un chiste rápido? Uno solo, dale. Ahí pasale, vení. De ahí. Bueno, acá Fran nos va a contar antes de despedirse, nos va a contar un chiste. A ver, maestro. Soy gracioso, ¿no? Hijo, te tengo mala noticia. ¿Qué pasó? Tu abuelo está en el cielo. ¿Por qué? Saltó un quinto piso. ¡Fua! ¡Cómo rebotó! Panchi. Otro. Ídolo. Vení. Merece otro más. Bonito. El que a control decía ahí afuera. Bonito más, ¿cómo era que? Mamá, en la escuela me dicen alfajor. Bueno, Jorgito. Y el último, para rematar así, tira para arriba. ¿Cuál era? Vamos a la Salamanca que nos contemos. El del loco. El del loco. A ver, te miramos. Ah. Contale igual. Mamá, en la escuela me dicen loco. ¿Quién es? Los sordillitos. Muy bien. Invitado sorpresa que hemos tenido hoy. Genial. Con amor. Bueno, Pato, yo te dejo, yo me despido. Buenas noches, nos vemos el jueves que viene. Nos despedimos todos, ¿no? Vos solo no, que te va a ir, me deja acá. Bueno, solo. Yo de mi parte digo, te dejo para que vos hagas el cierre ahí. Y no sé qué vas a poner ahí, Vamos a poner una samba que le pertenece a mi bisabuelo. Sí. Y al bisabuelo de mi hermanita, Cruzita Santiagueña. Y ella la canta, canta también. Así que. Don Andrés Chazarreta. Sí. Que Yupanqui le pone la letra. Ajá. ¿Sí? Así que va para ella y después vamos con Enganchado de los Manceros. Mete. Un par de chacarera para. Bueno. Para Dardo Molina Chazarreta que está escuchando ahí en Tucumán. Bueno, esto ha sido Folclore Vivo. Los esperamos todos los jueves de 22 a 24 horas. Y nada. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña. Criollita de mis pagos, negras pestañas, flor de los chañarales, en las mañanas santiagueña. Flor de los chañarales, en las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarnicita del campo, para tus tardes te quiero dar. Y esta zambita linda, como tus ojos santiagueña. Traer agua de la